de manera urgente a la Mesa Intersectorial de Prevención y Atención de la Violencia Familiar. La Defensoría señaló que el Estado provincial, a través de sus órganos de administración, de justicia y de seguridad, encuentra muchas dificultades para garantizar la efectiva protección a las mujeres que denuncian, aún en formas reiteradas, situaciones de violencia en el ámbito familiar.